el Día de las Librerías es una oportunidad para celebrar lo que hacemos en realidad a lo largo de todo el año, que es tratar de ofrecer cultura, lecturas y un espacio en el que pensar, trabajar, reflexionar, discutir, aprender, poder celebrarlo con los lectores. En realidad es una excusa para juntarnos y quizá para hacer algo diferente, como en este caso, en el caso de este año, que lo que hemos hecho ha sido una lectura de poesía a partir de vuestro programa de radio, que bueno, era una forma de no sé, unir fuerzas, dialogar, hacer que bueno, pues que todo esto que tenga cierto sentido, ¿no? Que se vea que en realidad estamos en un sistema, que no somos entes separados y que igual que nosotros nos enriquecemos de los lectores que vienen o de los poetas o de los autores o de los ilustradores, bueno, pues que también con esto podamos llegar a otras personas y a otros espacios. Quien habla esta tarde aquí, muy buenas tardes, esto es en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en el 107.3 y en www.radioutopia.es, es Abril, ¿no? La persona que lleva la librería La Guarida. El pasado día 11 de noviembre, Olvida tu equipaje se trasladó a este lugar, a La Guarida, ¿no? Para estar hablando de poesía, para estar recitando. Y hoy lo que vamos a hacer es emitir justamente esas lecturas, esos comentarios que estuvimos haciendo, ¿no? También tenemos información inicial que nos da Abril de la librería, que la lleva con Rime, a los que saludamos desde aquí. Y nada, pues lo que vamos a hacer esta tarde es eso, escuchar la grabación. Digamos, entre paréntesis, que es una grabación un poco deficiente técnicamente, pero bueno, que nos va a servir para comprender lo que hicimos aquel día. Y vamos a escuchar algún audio más de Abril y después escucharemos entero el programa, lo que hicimos allí. La Guarida es una librería y espacio cultural que abrió sus puertas el 1 de julio de 2022 y fue como consecuencia de un proyecto particular, pero con un importantísimo apoyo de un colectivo de gente. Este proyecto surgió a raíz del cierre de la librería la librería Fuenfría, que llevaba funcionando en Cercedilla unos 50 años y había pasado por casi media docena de dueños. Finalmente los últimos propietarios decidieron echar el cierre y por eso un grupo de gente se movió en el pueblo para no quedarse sin librería. Entonces fue a raíz de eso que yo, Abril, me planteé poner en marcha este proyecto, se lo propuse, les encajó y pues aquí estamos. Ahora quienes la llevamos somos Rime y yo. Rime está aquí buena parte de la jornada y bueno, me ayuda un montón porque aparte de la librería, que es un proyecto enorme con el que estamos aprendiendo un montón, tengo un bebé que claro, hace un pelín difícil el arranque yo sola y además como hacemos bastantes actividades, porque además de librería queremos hacer de esto un espacio cultural, pues siempre vienen bien todas las manos posibles. Las librerías físicas, desde mi punto de vista, en un mundo como el que tenemos hoy en día, son una oportunidad para el encuentro, el debate, la reflexión, bueno, como he comentado antes. Y son también un espacio para la prescripción, ¿no? Donde el lector pueda descubrir textos, ideas, propuestas a los que no hubiera accedido de no ser porque habla con alguien, en este caso un librero, una librera u otros lectores también que han hecho sus propias lecturas y recomiendan algunas de ellas. Esto es algo que los algoritmos no nos pueden ofrecer, igual que tampoco no nos pueden ofrecer la calidez de compartir un espacio, la calidad y calidez en el trato, en fin. confío en que las librerías físicas, gracias a estas fortalezas, permanezcan mucho, mucho. Y los libros nos abren al mundo, nos permiten conocer todo aquello que va más allá de nosotros mismos y de nuestro entorno más próximo. Y nos dan opciones para asomarnos a este. Desde mi punto de vista es algo fundamental, no solo en cuanto a la forma de estar en el mundo, sino también de imaginar otros mundos posibles, de disfrutar de lo que tenemos, lo que nos rodea, de luchar por lo que queremos y por lo que no, por cambiar lo que no nos gusta. En realidad, desde mi punto de vista, es una puerta a infinitud de posibilidades. Pues nosotros ahora lo que vamos a hacer es, bueno, seguir pensando como Abril, ¿no? En cambiar este mundo y buscar otro mundo posible, que esto es Radio Utopía y esto es lo que queremos aquí siempre llevar a la práctica, llevar adelante, ¿no? Vamos a escuchar un audio que es un poco largo, son una hora y casi 50 minutos o algo así. Y bueno, pues esto es lo que vamos a hacer esta tarde aquí en Olvida tu equipaje. Estamos celebrando el día de las librerías, es el primero de esta librería, así que bueno, es emocionante. Qué bueno, sí. Bueno, queríamos hacer algo con el programa de radio que llevan armando, bueno, que lleva Armando, en el que participan Diego, Sol y Cristóbal, ¿no? Que es... Y Mica también. Y Mica era que no podía venir. Y vale, algunos antiguos, no como Rosa o Pablo. Hay muchas. Sí. Ha habido historial dirigido. Genial. Que es. Olvida tu equipaje. Olvida tu equipaje, ¿no? Olvida tu equipaje. Bueno, así que ahora, si acaso hablan ellos un pelín de él. A raíz de este programa de Radio Utopía en el que participa Diego, que es lector y residente en Cerpedilla, surgió la posibilidad de hacer esta actividad que consiste en un recital de poesía y que hablamos de que estaría súper bien combinarlo con música. Para la música viene Jesús Escurín, que también residente en Cerpedilla, y... ¿Cansautor? No. No soy autor. No, pero alguna vez te he visto yo a ti... Bueno, pensaba que sí, que alguna vez te habías autodefinido como cansautor. ¿Cansautor? Cansautor, sí, ¿no? Vale. Vale. Sí. Que bueno, que vale, va a cantar 5 canciones. Ricardo había preparado copias con esas 5 canciones, pero ha habido un cambio de última hora de 2 de ellas, pero bueno, aún así si queréis os lo dejo y lo vais pasando, os quedáis con una copia cada uno, y porque tenemos suficientes. Y bueno, pues la idea es que esto sea algo bastante informal, en el que disfrutemos, que aunque sí que van a tener una mínima estructura, porque ellos han preparado una serie de poemas que quieren recitar y Jesús ha preparado también sus canciones, la idea es que todos participemos. Si a alguien le apetece compartir un poema o cantar con Jesús o incluso cantar solo, si se anima, estamos, vamos, que esto es abierto, ¿vale? Y nada, que lo dejemos fluir, si os parece. Rompemos el hielo con Jesús, pero antes nos contéis un pelín del programa de radio, ¿os parece? Antes de arrancar con la actividad como tal, bueno, si pues, os apetece. Sí, claro. El programa de radio es en Radio Utopía, que es una radio libre, pues asamblearia, autogestionada y todas estas cosas, ¿no? Y que venimos haciendo este programa desde 2004, ¿no? La colaboración con Diego, con Cristóbal, con Sol, con Mica y con otra gente que estuvo en su día viene desde 2009, pues más o menos cada 2 meses hacemos un autor o un tema y bueno, pasamos un buen rato, ¿no? Creo que también intentamos popularizar un poquito y dar a conocer la poesía, que es un mundo súper desconocido y que a la gente le da un poco de pánico y de pavor, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea, hablar claro, decir cosas y eso hemos venido, ¿no? A decir palabras y a estar aquí con la gente, ¿no? Genial. Sí. Leer poesía en voz alta. Leer poesía en voz alta. Que no se suele hacer ya. ¿No? La verdad es que muchas veces, cuando luego hablamos sobre los programas, al final te das cuenta de que casi te mola más lo que has dicho sobre los poemas que los poemas, ¿no? O sea, el discurso y sobre... con los demás. Estar con los demás. Estar con los demás. Escuchando a los demás. Totalmente, sí. Yo creo que son el compartir, el comentar, yo creo que son cosas muy, muy divertidas y muy esclarecedoras. Sí, la verdad es que de fondo es un poco como... O sea, la lectura como antes de la imprenta de Gutenberg, o de que hubiera educación y la gente empezara a leer por sí misma, ¿no? Que siempre había alguien que leía y el resto escuchaba. O sea, que bueno, un poco. Seguimos reproduciéndolo. Qué bueno. Y bueno, antes de que sigamos, que no se nos olvide, que yo creo que gracias a espacios como el vuestro, ¿no? Es que os abrís a que venga gente de fuera a hacer cosas y yo creo que hay que estar vivos, si no... Muchas gracias. Pues bienvenidos y empezamos para que os turbeara un poquito en directo, en Instagram, en Facebook. No. Vale, pues emitimos un ratito, ¿vale? Genial, nada. Vale, pues la idea es empezar con música, terminar con música y entre medias de lo que estemos leyendo, cuando vosotros me digáis, tengo otros dos temas, pues con los insertamos cuando os parezca, ¿vale? Bueno, que conste que estaba lloviendo antes de empezar a cantar, ¿eh? Pero poco. Bueno, esta canción, los que conozcáis los temas, cantáis. ¿Eh? No hay ningún problema. Y ya para desafinar lo valgo yo solo, o sea que sí, no me tapa. Esta canción se llama Playa Girón, la compuso Silvio Rodríguez cuando éramos jovencitos, como con 20 años. Estuvo un año trabajando en un barco pesquero y es una canción homenaje un poco a los pescadores que trabajaban allí en el barco, faenando, estuvo un año y se llama Playa Girón porque el barco se llamaba Playa Girón. Coincide con Bahía Cochinos, que también hubo allí una... lo juntaron unos amigos a hacer una cosa, sí. Se llama también Playa Girón, pero bueno, no tiene nada que ver porque es el barco que se llama Playa Girón, ¿vale? Y hablo un poco de los compromisos de los poetas, de los músicos, del compromiso social, y habla pues eso, precisamente de poesía, de música y de historia. ¿Vale? Pues Playa Girón. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos de la poesía, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia, o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos, los hombres que pueblan en Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, campo es la historia, su historia los hombres de la playa Pirón. Bueno, voy a leer yo el primer poema que he traído, que de alguna manera pues era generaba el pretexto para venir aquí, que es el amor a la poesía, que es lo que nos hace, o que nos hizo amar a la poesía. Bueno, es un poema de Leonard Cohen. Yo tenía un problema, y es que me he hecho una mudanza, ya no soy vecino de Cercedilla, y tengo todos los libros en cajas. Y tengo todos los libros en cajas, entonces pues he tenido que preparar buscando en cuadernos cosas que tuviera por ahí, así que no he podido tampoco buscar lo que hubiera querido, pero bueno, los que tengo yo creo que están bien. Este es un poema de Leonard Cohen que está en La energía de los esclavos. Me gustaría leer uno de los poemas que me arrastraron a la poesía. No recuerdo ni una sola línea, ni siquiera dónde buscar. Lo mismo me ha pasado con el dinero, las mujeres y las charlas a última hora de la tarde. ¿Dónde están los poemas que me alejaron de todo lo que amaba para llegar donde estoy, desnudo con la idea de encontrarte? ¿Cómo se hace desnudo al final? ¿Tiene afición? Bueno, ahora no sé si... Siempre otro... nos pasa, que después de leer un poema nos quedamos así un rato. Nos vemos que hay algo. Pues yo sí... A veces hay hilo, ¿sí? A veces cuesta. No, aquí es difícil que haya hilo, porque la verdad es que... Vamos a ver. No hemos estado preparando mucho esto. ¿Verdad? Sí, bueno, entonces, pero al final no me tengo ningún acuerdo. Con lo el cual, hilo pues, es enamora la poesía. Enamora la poesía, pero bueno, es un hilo muy... muy amplio. Bueno, yo quería leer un poema que se lo quiero dedicar a la librería, en este caso, a Abril, a los que la lleváis, ¿no? Y que esto viene de una encuesta que hubo hace unos años, en que se preguntó a la gente que cuál era la palabra más bonita del castellano, ¿no? Y claro, para cada uno es una, ¿no? Pero, bueno, el poema dice las palabras más bellas. La palabra más bella es azahar o mariposa, o canción, o albores, o reverberar, o almohada, o azul, o quizá libertad, o enamorado, o utopía, o poesía, o cariño, o verdad. Pero yo digo que librería las contiene todas. En verdad pone biblioteca, ¿eh? Pero vamos, hay que tunearse a las situaciones, ¿no? Adaptarse a las situaciones. No, toca, ¿o qué? No, no, venga, tío. Venga, leo yo otro. Este es un poema de Cavafis que se llama La ciudad. Los niños que hablen siempre, eso no hay problema. Dijiste, iré a otra tierra, iré a algún otro mar. Mejor que esta habrá alguna otra ciudad. Una condena escrita es cada intento mío y está en mi corazón, como un muerto en su nicho. ¿Hasta cuándo mi alma va a continuar tan lánguida? Donde vuelvo la vista, mire donde mire, de mi vida las ruinas negras las veo aquí, en donde tantos años pasé, arruiné y perdí. No hallarás nuevas tierras, no hallarás otros mares. Tras de ti irá la ciudad, y por las mismas calles vagarás, y en los mismos barrios envejecerás, y canas te saldrán en esta misma casa. Siempre arribarás a esta ciudad, a otra parte ir. No lo esperes, ya no hay barco ni ruta para ti. Al arruinar tu vida aquí, en este rincón mínimo, para toda la tierra, tú ya la has destruido. Muchas gracias. Solo les animo, cuando tú te animas, te animas. Yo, como es no que leo... tengo a Bukowski aquí, entonces... Yo también. Claro. Ya leo a Bukowski. ¿Bukowski a estas horas? Claro, eso. Entonces no sé... ¿Dónde está el whisky? ¿Dónde está el vodka? Es que venimos de otra, ¿sabes? Que... Bueno, yo se la quiero homenajear a nuestro amigo Cristóbal, ¿no? Que es un devoto de este poema concretamente. Si hubiese estado aquí, si hubiese venido arriba con Playa Girón también, como yo también me he alegrado que lo hayas cantado, ¿no? Y este poema es un poquito largo, va de un gato, ¿no? Y se llama La historia, es que de Bukowski, entonces se llama La historia de un sufrido hijo de puta, entonces, ¿vale? Bueno. Y pido disculpas por el poema, porque es muy duro el poema. Una noche llegó, piel y huesos a mi puerta, mojado, apaleado, temeroso. Era un gato blanco, bizco, rabón. Lo dejé entrar, lo alimenté, fue uno más en la casa. Desarrolló hacia mí cierta cariñosa confianza, hasta que un buen día un conocido, estacionando en mi cochera, pasó con su coche por encima del gato blanco, bizco, rabón. De inmediato llevé lo que quedaba de él a un veterinario. No hay mucho que hacer. Dale estas pastillas. Su espinazo está aplastado, pero fue aplastado anteriormente y de algún modo logró sanar. Si sobrevive, no volverá a caminar. Mira estas radiografías, le metieron un escopetazo. Mira estos puntos oscuros, son perdigones enquistados. Además, alguna vez tuvo una cola y alguien se la cortó. Me llevé el gato a casa. Era un verano caliente, uno de los más calientes en décadas. Puse al gato en el piso del baño, le serví agua, sus pastillas. No deseaba comer ni beber nada. Yo sumergía mi dedo en el agua, le humedecía la boca, el hocico y le hablaba. Ese verano no fui a ningún sitio. Fue uno de los más calientes en décadas. Mientras tanto, él me miraba con esos ojos que se le entrecruzaban. Pasaban los días. Una tarde realizó su primer movimiento, arrastrándose con sus patas delanteras. Las traseras no querían moverse. Llegó hasta el rincón donde yo había preparado su cama. Se arrastró un poco más, se dejó caer en ella. Fue para mí como el sonido de un clarín presagiando la victoria posible, aturdiendo el baño, desparramándose por la ciudad. Yo le conté entonces a ese gato que lo había pasado mal también. No tan mal, pero bastante mal. Una mañana se irguió. Se levantó sobre sus patas, cayendo luego de espaldas. Me observaba mansamente. «Lo puedes hacer», le dije. Él insistió. Se levantaba, volvía a caer. Finalmente caminó unos pocos pasos. Era la viva imagen de un borracho. Sus patas se negaban a obedecerle. Descansó y nuevamente se levantó. Ustedes conocen el resto de la historia. Está mejor que nunca. ¡Bizco! ¡Casi sin dientes! Pero ha recuperado su gracia. Y esa mirada de sus ojos pícara no lo ha abandonado. Algunas veces me hacen entrevistas. Ellos desean saber de mi vida, de mi literatura. Yo me emborracho. Alzo en brazos a mi gato, bizco, herido de bala, atropellado dos veces, rabón. Y digo, miren, miren esto. Ellos no entienden nada. Insisto, nada de nada. Preguntan cosas del estilo de ¿reconoce usted influencias de Celine? ¡No! Levanto mi gato por lo que sucede, por cosas como esta, como esta. Sacudo a mi gato. Lo llevo hacia la luz brumosa por el humo y el alcohol. Está relajado, él sabe. Ese es el momento en que la entrevista finaliza. A veces me siento orgulloso cuando miro las fotografías. Ahí estoy yo. Ahí está mi gato. Hemos sido retratados juntos. Él también comprende que son tonterías, pero que de alguna manera te ayudan. Vamos a seguir con Bukowski, a ver. También es un poema extenso, ¿eh? Se llama Una enfermedad. Dice, sí, soy romántico, abiertamente sentimental, una suerte de mitómano. Y no, no me arrepiento. Muy al contrario, venero a Hemingway, que cuando llegó al límite de su aguante, se metió el cañón del arma en la boca, temblorosa. Y pienso en Van Gogh, que se cortó parte de la oreja por una puta. Y luego se pegó un tiro en el maizal. Luego está Chatterton, que bebió veneno para ratas. Una forma de morir sumamente dolorosa, incluso para un plagiario. Y Ezra Pound, arrastrado por las calles polvorientas de Italia en una jaula y luego recluido en un manicomio. Céline, robado, insultado, atormentado por franceses. Fitzgerald, que al final dejó la bebida solo para caer muerto poco después. Mozart en una fosa común. Beethoven sordo. Birch, que se desvaneció en el desierto mexicano. Hart Crane, que saltó por la borda y cayó contra la hélice. Tolstoy, que aceptó a Jesucristo y legó todas sus posesiones a los pobres. Toulouse-Lautrec, con su cuerpo breve y deforme, y su espíritu perfectamente desarrollado, que dibujó todo lo que veía y más. B.H. Lawrence, que murió de tuberculosis y preparó su propio barco de la muerte mientras escribía sus últimos poemas. Lipo, que prendió fuego a sus poemas y los echó río abajo. Sherwood Anderson, que murió de peritonitis tras comerse un palillo. Bebía martinis en una fiesta cuando engulló la aceituna con palillo y todo. Wilfred Owens, que murió en la Primera Guerra mientras salvaba el mundo en aras de la democracia. Sócrates bebió cicuta. Nietzsche enloqueció. De Quincey fue adicto al opio. Dostoyevsky, con los ojos vendados ante un pelotón de fusilamiento, murió. Hamsun devoró su propia carne. Harry Crosby se suicidó mano a mano con su puta. Tchaikovsky intentó evadirse de su homosexualidad casándose con una estrella de la ópera. Henry Miller, ya viejo, obsesionado con las jovencitas orientales. John Dos Passos, que de izquierdista ferviente pasó a ser republicano ultraconservador. Huxley tomaba drogas visionarias y cosechaba riquezas imaginarias. Brahms, en su juventud, estudiaba la manera de desarrollar su cuerpo poderoso, porque tenía la sensación de que el intelecto no era suficiente. Villon, expulsado de París, no por sus ideas, sino porque era un ladrón. Thomas Wolfe estaba convencido de no poder volver a casa hasta alcanzar la fama. Faulkner, cuando recibía el correo, miraba al trasluz el sobre y si no era un cheque, con dinero lo tiraba. William Burroughs mató a su mujer de un tiro. No le dio a la manzana que le había puesto en la cabeza. Norman Mailer acuchilló a su mujer, sin que hubiera ninguna manzana de por medio. Salinger no creía que mereciera la pena escribir para este mundo. Jan Sibelius era un hombre hermoso y altanero, compositor de música intensa, pero tras cumplir 40 años se ocultó y rara vez volvió a versele. Nadie sabe a ciencia cierta quién fue Shakespeare. La vida nocturna de Truman Capote acabó con él. Allen Ginsberg se convirtió en profesor universitario. William Sorojan se casó dos veces con la misma mujer. John Fante acabó hecho trizas por el bisturí del cirujano ante mis propios ojos. Robinson Jeffers fue un poeta sobrio, pero escribió cartas de súplica a los poderosos. Como es natural, hay más que decir y podría seguir indefinidamente. Pero incluso yo, el romántico, empieza a hartarse. Aún así, estos hombres y mujeres del pasado y del presente han creado y crean nuevos mundos para el resto de nosotros, a pesar del fuego y a pesar del hielo, a pesar de las hostilidades de los gobiernos, a pesar de la desconfianza arraigada en las masas, solo para morir por su cuenta y generalmente en soledad. Hay que admirarlos a todos por su valor, por su esfuerzo, por sus mayores logros y sus peores fracasos. Vaya cuadrilla. Son fuente de luz, son fuente de dicha. Todos ellos son héroes a quien puedes estar agradecido y mirar y admirar desde lejos cuando despiertas en tus sueños corrientes cada mañana. A este es Bukowski. Pero es que tengo yo uno corto de Bukowski, a ver si lo tengo por aquí escrito. También era animoso, ¿no? Me temo que no. Estoy más corto. Pasa que lo tengo escrito con mi letra y me pasa como a Rajoy, que no siempre la entiendo. Porque no sé dónde lo tengo. Pero yo es que os voy yendo. Sí, igual. Sí. Voy a saltarme al... Yo este poema, y bueno, un poco lo que ha contado Sol también de Bukowski, ¿no? Este poema a mí me sirve también a veces para entender... ¿Para qué vale la poesía, no? O sea, es decir, yo os pregunto a vosotros, ¿vosotros habéis robado? Sí. ¿Habéis matado? Sí. No. Ahí ya no. Como los animales. Bueno, matado por deporte, por diversión. ¿no? No, la hormiga. Sí, ¿no? La hormiga. Hemos matado, hemos robado, ¿no? Bueno, pues voy a ver, es un poema que a mí me sirve para mucho, ¿no? Que se llama Malos Recuerdos, ¿no? De Antonio Gamoneda, que tiene una cita de Carlos Marx que dice que la vergüenza es un sentimiento revolucionario. Llevo colgados... Es un poco fuerte también, os vuelvo a pedir, pero... Los niños no se enteran. Los niños se enteran. Bueno, bueno, que tienen. Bueno, ¿no? Bueno. Y si se enteran, tampoco les viene mal. Claro, totalmente de acuerdo. Llevo colgados de mi corazón los ojos de una perra y más abajo una carta de madre campesina. Cuando yo tenía 12 años, algunos días al anochecer, llevábamos al sótano a una perra sucia y pequeña. Con un cable le dábamos. Y luego... con las astillas y los hierros. Era así, era así. Ella gemía, se arrastraba pidiendo, se orinaba, y nosotros la colgábamos para pegar mejor. Aquella perra iba con nosotros a las praderas y los cuestos. Era veloz y nos amaba. Cuando yo tenía 15 años, un día, no sé cómo, llegó a mí un sobre con la carta de un soldado. Le escribí a su madre, no recuerdo, ¿cuándo vienes? Tu hermana no me habla, no te puedo mandar ningún dinero. Y en el sobre doblados 5 sellos y papel de fumar para su hijo. Tu madre que te quiere. No recuerdo el nombre de la madre del soldado. Aquella carta no llegó a su destino. Yo robé al soldado su papel de fumar y rompí las palabras que decían el nombre de su madre. Mi vergüenza es tan grande como mi cuerpo. Pero aunque tuviese el tamaño de la tierra, no podría volver y despegar el cable de aquel vientre, ni enviar la carta del soldado. Gracias. Pero eso, que a mí me sirve para entendernos, ¿no? O sea, seguro que Gamoneda, cuando escribe este poema, que todo esto será verdad, pues primero se une con nosotros, ¿no? Y se reúne con lo que somos, la humanidad, ¿no? Y segundo, seguramente él ya está un poco más tranquilo, ¿no? Ya que con esto... bueno, lo ha soltado, de alguna manera, ¿no? Sí, yo creo que esto es verdad que para el autor le sirve para esto y a nosotros nos sirve para entendernos como humanos, ¿no? Sí, puede escribir un poema y se confesar también. Sí, dejarlo en otra parte, que no hay. Ah, sí, también, ¿no? Delegar, ¿no? Hay que saber delegar, dicen. Claro, ya está en otro lugar. No sé si sí. Bueno, le voy a leer, por ejemplo, de Raymond Carver. Mira, Bukowski, el pequeño nada. Bueno, ya habíamos cambiado la moneda, digo, bueno, pues también. Por dejar el Bukowski. O no, se vuelve luego. Bueno, este es uno de Raymond Carver. Pues que tengo dos o tres de Raymond Carver. Voy a leer dos, por ejemplo, así. Primero, el mejor momento del día, ¿vale? Bueno, estos son unos que yo, bueno, los leí en inglés en su momento. Como no he encontrado los libros, pues he tenido que buscarlos en internet. Así que la traducción, aunque la he revisado, como no tengo el original, pues no puedo. Entonces hay algunas palabras que a veces chirrean un poco, creo, pero bueno. El mejor momento del día. Frescas noches de verano, las ventanas abiertas, las lámparas encendidas, fruta en el frutero y tu cabeza sobre mi hombro. Los momentos más felices del día. Al amanecer, desde luego. Y ese momento justo antes de comer. Y las primeras horas de la tarde. Pero amo estas noches de verano. Más incluso, creo, que todos esos otros momentos. El trabajo del día terminado y que nadie nos pueda alcanzar ahora o nunca. Y el otro se llama Una tarde. Mientras escribe, sin mirar al mar, siente que la punta de la pluma se estremece. La marea está subiendo hasta el guijarral. Pero no es eso, no. Se debe a que en ese momento ella ha decidido entrar en la habitación sin nada de ropa. Adormecida, sin saber muy bien dónde está. Se aparta el pelo de la frente. Se sienta en el tocador con los ojos cerrados, la cabeza hacia abajo. Repatingada. La ve a través del vano de la puerta. Puede que ella esté recordando lo que ocurrió por la mañana. Después abre un ojo y le mira. Y sonríe dulcemente. Fin del poema. Bueno, estos acaban bien. Son momentos, ¿no? Son momentos. bueno, Raymond Carver es muy así, ¿no? Sí. Cometimos el error de hacer el programa de Bukowski y el siguiente el de Raymond Carver. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, error o... Bueno, sí. Además, Cristóbal y tú estabais muy Bukowski y cuando llegamos acá a Carver fue como... Sí, no quería. Tú no querías, ¿no? ¿Sigo? Bueno, pues mira, voy a leer. ¿Se puede compartir un... Por supuesto. Es que me está acordando con yo de las librerías que había leído hace tiempo el decálogo o los derechos del lector que lo publicó el escritor Daniel Penal y los estaba aquí releyendo y digo, bueno, pues compartirlos, ¿no? Vale, empiezo por el final, que todos se resumen en un solo deber, que es el de no burlarse nunca de quienes no leen si queremos que algún día lean. Entonces, el primer derecho es derecho a no leer, porque todos estamos ocupados a veces, no por eso dejamos de ser lectores y otras obligaciones pues nos pueden estar alejando de la lectura. El derecho a saltarnos las páginas, porque a veces el autor se pone a escribir y nos está interrumpiendo la trama, entonces tenemos el derecho a saltarnos algunas páginas. El derecho a no terminarnos un libro, pues porque no tenemos por qué sentirnos culpables, por lo que sea, no es ese momento, y no pasa nada si lo dejamos para otro instante en el que nos encontramos. El derecho a releer, a desarrollar un buen hábito, sobre todo si se ejercita desde la escuela, porque no siempre comprendemos un escrito a partir de la primera lectura, así que siempre podemos volver y reencontrarnos con ella para hacer una segunda aproximación. El derecho a leer cualquier cosa, incluso malas novelas. Al decir de Penac, una de las grandes alegrías del pedagogo es cuando está autorizado cualquier lectura y ver que su alumno cierra la puerta de una fábrica de bestsellers y abre la puerta para llegar a conocer a Barça. El derecho a leer lo que me gusta. No es más que ese primer contacto con la obra literaria, la emoción, el sentimiento, nuestras primeras emociones como lectores. Al final es lo que nos hace que luego continuemos. El derecho a leer en cualquier parte. Y aquí cada uno que sepa dónde lee. Está en la librería, ¿no? Está en las librerías. El derecho a picotear, a tener la mesilla de noche llena de libros y que se nos caigan a veces cuando vamos a apagar el despertador. Y el derecho a leer en voz alta, un ejercicio que se ha perdido, pero que cuando lo reencontramos pues nos conecta con esos momentos de la infancia en los que nos leíamos. Y por último, el derecho a guardar silencio, a conectar en ese acto íntimo en el que estamos a solas con la historia y en el que nadie nos debe molestar. Gracias. Muchas gracias. Sí, venga. Pues vamos a dar cipreste de Ita. Vamos un poquito para atrás. Con lo que puede el dinero. No lo busquéis en la... Creo, a no ser que... Cambio de última hora, ¿no? A no ser que haya una enmienda. O sea, tú es que tienes más 12. No, es que he quitado dos y he puesto dos. Esta ha sido la que ha... Hace mucho el dinero, mucho se le ha de amar. Torpe hace discreto y hombre de respetar. Hace correr al cojo y al mudo le hace hablar. Quien que no tiene manos bien lo quiere tomar. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades, de verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas, religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dice que no son dignos. vacaciones, desprecian al dinero también sus tentaciones, pero al fin por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Tienen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas y huelen que el rico está para morir. Y oyen que su dinero empieza a reñir, por quien ha de cogerlo empiezan a reñir. En resumen lo digo, entiéndelo mejor, el dinero es del mundo el gran agitador. Hace señor al siervo y siervo hace al señor, toda cosa del siglo se hace por su amor. ¿Lo hago al azar o con algún sentido? No, no sé. Bueno, estaba todo preparadísimo. Todo esto está guionado, ¿no? Esta conversación. Venga, voy a intentar que tenga un poco de sentido de hilo. A ver. Hilo un poco con la canción. Si es que se lo encuentro. Esto sí que estaba preparado. La poesía, ¿de qué es lo contrario? Si tuviéramos que decir de qué es lo contrario la poesía, o la música, o estar aquí ahora haciendo esto. No sé. Shusuko. Lo contrario del dinero. El dinero. El dinero. El dinero. El dinero, ¿no? La violencia, el dinero, el atasco, los atascos, las construcciones, las ciudades, las... Pues me viene que yo creo que esto puede ir un poco al hilo, un fragmento de Poeta en Nueva York. No sé si conocéis el libro, la historia. Sí. Lo escribe Lorca en el año 29-30, si no recuerdo mal. Y llega el poeta a la ciudad y bueno, pues ve una serie de cosas. Y yo creo que es un libro que deberíamos leer ahora. En general, o sea, deberíamos estar leyendo ahora porque me parece que vio cosas que nos están pasando ahora y él las vio ya. Y es un poco esa diferencia entre la vida poética y apreciarla, no sé, estar con gente, por ejemplo, leyendo poesía o el ritmo de, no sé, del campo. Y va en contra, creo que un poco también de lo, o sea, de la canción que tú dices del dinero, ¿no? De, a la que te edita, yo no. Bueno, sí, perdón. De tu voz. Tú ahora eres das testimonio. Y bueno, es un poco... Lorca como que reivindica otras cosas distintas a las que se supone que valen ahora, que es eso, el dinero, los negocios, los números, todo esto. Entonces, bueno, como para hacer una defensa y recordar en este día las librerías el valor de todo esto, de la poesía, de los libros... De leerse cosas y contarse cosas distintas a las que en teoría tienen valor. Es un poema largo, entonces voy a cortarle algunos trozos, ¿vale? O sea, no es literal el poema. Está en Poeta en Nueva York, que está en una parte del libro que se llama Vuelta a la ciudad y el fragmento se llama, o la parte del texto se llama Nueva York. Y dice: debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato. Debajo de las divisiones hay una gota de sangre de marinero. Debajo de las sumas, un río de sangre tierna. Un río que viene cantando por los dormitorios de los arrabales. Y es plata, cemento o brisa, en el alba mentida de Nueva York. Existen las montañas, lo sé. Y los anteojos para la sabiduría, lo sé. Pero yo no he venido a ver el cielo. He venido para ver la turbia sangre. La sangre que lleva la máquina a las cataratas y el espíritu a la lengua de la cobra. Todos los días en Nueva York se matan 4 millones de patos, 5 millones de cerdos, 2 millones de palomas para el gusto de los agonizantes, 1 millón de vacas, 1 millón de corderos. Yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad, la mitad irredimible, que levanta sus montes de cemento, donde laten los corazones de los animalitos que se olvidan y donde caeremos todos en la última fiesta de los taladros. Os escupo a la cara. La otra mitad me escucha, devorando, cantando, volando en su pureza, como los niños de las porterías que llevan frágiles palitos a los huecos donde se oxidan las antenas de los insectos. No es el infierno, es la calle. No es la muerte, es la tienda de frutas. Hay un mundo de ríos quebrados y distancias inasibles en la patita de ese gato quebrado por un automóvil. Y yo oigo el canto de la lombriz en el corazón de muchas niñas. Óxido, fermento, tierra estremecida. Tierra tú mismo que nadas por los números de la oficina. ¿Qué voy a hacer? ¿Ordenar los paisajes? ¿Ordenar los amores que luego son fotografías? ¿Que luego son pedazos de madera y bocanadas de sangre? No, no. Yo denuncio la conjura de estas desiertas oficinas que no radian las agonías, que borran los programas de la selva, y ofrezco a ser comido por las vacas estrujadas cuando sus gritos llenan el valle donde el Hudson se emborracha con aceite. Es... Por eso, bueno, en un día así, que pues podemos, en una librería hay tanto que leer que a veces que abruma. Pero bueno, yo también, mi aportación es recomendar así cosas que hay que leer. Y Poeta en Nueva York, hay que leerlo y hacer como una reivindicación de, pues de la, no sé, la capacidad de leer, de asombrarse con algo y leer cualquier cosa también, como ha dicho la... compañera, y bueno, disfrutar de lo que pueda ser poesía entre tanto que no lo es, entre ciudades en las que no hay espacio para nada de eso. Lorca. Pues muy bien, pues yo ya que hemos abierto este tema un poco así de carácter más social o ideológico, como quieras llamar. Sí, yo también os aprovecho la reivindicación del día porque hay días de, no sé, de casi todo y claro. Pues si tenemos un día en las librerías las que se puede también. Pues yo voy a leer un poema que lo escribí una mañana, ahí está mi hija, y resulta que fuimos al cole, yo la llevé de la manita, a mí me gusta mucho esto de, y ya me metí en el coche y me iba a trabajar, y entonces escribí este poema en el coche, ¿no? Y que se llama La Escuelita. Tiene una cita de Jorge Guillén que dice, tus esfuerzos tan enérgicamente diminutos de afirmación humana, que pertenece a un poema que se llama Ana Frank, la afirmación humana de Jorge Guillén. La escuelita. Y en medio de toda la locura, la escuelita. Y en medio de toda la locura, en medio de los bonos basura, de la crisis de deuda, del déficit público, de politicastros y caciques financieros, en medio de armas capaces de destruir el planeta 150 veces, en medio, una escuelita de maestros y niños. Lo que, o sea, pues lo pequeñito del día a día, lo que hace una personita, ¿no? Frente a lo que otros que han decidido mandarnos y quieren dominarnos y nos dominan, de hecho, pues hay que revelar su mente, seguro. Por cierto, Armando, ¿has traído libros? He traído, sí, pero no he traído nada porque me da vergüenza, pero... Si alguien quiere llevarlo. Sí, tengo. No os voy a cobrar, o sea, os puedo cobrar, pero no me llevo nada, porque, bueno, es una... Luego negociamos las cañas. Pero bueno, que sepáis que están. Y que igual podemos hacer algo más adelante si te apetece presentar. Sí, encantado. Claro que sí. Tu poesía. Encantado. ¿Más? Sí, bueno, es que yo, hasta ese momento en el que, joder, yo quería haber dicho una cosa al empezar, pero no la he dicho. Y es que yo quiero... Darle, empezar, ¿eh? Vamos a yo quiero, no, no, es que yo quiero darle las gracias a Abril y a todas las personas, que sé que ha habido muchas personas, que han logrado que tengamos otra vez librería. En Cercedilla. Es que, claro, cuando nos enteramos que nos quedábamos sin librería, oh, Violeta y Rafa fue, joder, que una pena, pero bueno, que tenemos esto, yo creo que ha habido esfuerzo de muchas personas y bueno, oye, que muchas gracias, ¿eh? Que da gusto poder seguir viniendo a comprar libros aquí, no tener que ir a Madrid, y mucho peor, compraros por ordenador, pero en fin. Ha habido estas personas que sigue habiéndolo, ¿eh? Jolila, esta semana pasada tuvimos un par de jornadas de curro de seguido, pues aparte de la ayuda continua de mi padre, que eso, lo siento, pero lo tengo que reconocer. Ah, pero pensaba que era el becario, sí. Cuando le vi allí, ¿sabes? Cuando le vi al primer día, claro, coño. No cobra. De todo, muchas gracias a todos. Aprovecho yo también para agradecerles. Está precioso la librería. Sí, sí, sí, sí. Siempre está gustando. Bueno, voy a una cosa muy cortita de un libro que Abril sabe que tú también creo que es un libro que debería leerse más y deberíamos conocerlo mejor, que es El Juan de Mairena. Porque creo que realmente es pues una joya. Bueno, no sé, habrá muchas teorías o alguien lo sabrá por qué de Machado conocemos solo la maravillosa poesía, pero no conocemos su lado más político. Y Juan de Mairena, ¿por qué será? Pero yo creo que este es un libro que, por supuesto, tiene un componente político, pero yo creo que tiene un componente filosófico muy interesante. Y bueno, creo que en este fragmento pequeñito que voy a leer, que son tres versos y luego un comentario a los tres versos, pues yo creo que queda, hecho, digamos, su dimensión filosófica en este sentido, ¿no? Mis ojos en el espejo son ojos ciegos que miran los ojos con los que veo. Lo vuelvo a leer, que lo he leído mal. Mis ojos en el espejo son ojos ciegos que miran los ojos con los que veo. En una nota hace constar Abel Martín que fueron estos tres versos los primeros que compuso y que los publica, no obstante su aparente trivialidad o su marcada perogrullez, porque de ellos sacó más tarde, por reflexión y análisis, toda su metafísica. Bueno, pues esto, quiero decir, pues como esto, más. Entonces, es un libro que de alguna manera, no sé, vamos, yo es que me leo... ¿Quién es el apócrifo filósofo de Machado? Juan de Mairena sería Machado y supuesto maestro Abel Martín. Vale. Y yo, por ejemplo, leo esto y esto lo puedes leer en un libro de Pessoa. O de Heidegger, y como es alemán, pues sí. Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, hay otro verso de Machado, creo que de Machado, si no recuerdo mal, que dice: el ojo que tú ves no es ojo porque lo veas, es ojo porque te ve. Sí, sí, sí. Hablando de ojos. Total. Bueno, no sé. Venga, yo le doy, si queréis, ¿eh? Dale. Pues a ver. Hay un poema que... A ver, claro, cuando uno lee así un sitio, pues en alto, pues es... Que es, hay que también elegir un poco, porque hay poemas que son más para leer en alto y otros que no, ¿no? Esto te lo digo porque estoy intentando buscar y no lo encuentro. Pero está por aquí, estoy seguro de ello. Aquí está, sí. Yo me llamo Armando, entonces este poema se llama Ríndete, Armando. Entonces, pues tiene un poco referencia a todas estas frases hechas que todos hemos oído, nos las han dicho seguramente incluso hoy, y a veces también nosotros las hemos dicho, ¿no? Y dice lo siguiente: ríndete, Armando. Ríndete, Armando, no hay nada que hacer. Ríndete, Armando, son muchos y poderosos. Ríndete, Armando, ellos son los importantes. Ríndete, Armando, los medios están de su lado. Ríndete, Armando, es lo que hay. Ríndete, Armando, siempre ha habido clases. Ríndete, Armando, siempre habrá ricos y pobres. Ríndete, Armando, tenemos lo que nos merecemos. Ríndete, Armando, los extremos son malos. Ríndete, Armando, hay que respetar todas las ideas. Ríndete, Armando, todos tenemos un precio. No. Lo que Carrillo le podía decir a Armando López Salinas. No, me molesta. Está libremente, ¿sabes? Hemos tenido aquí el abierto, sin censura previa. Vamos con una mujer, que no leemos. No habéis leído a ninguna, ¿eh? Yo me considero mujer. Vale. Wisława Szymborska, no sé si la conocéis. Le dieron el premio Nobel hace unos años y es una joya. O sea, ya os lo digo, que tenéis que... de entrada, yo creo que nadie diría, venga, me voy a comprar este libro, a ver qué tal. Con ese nombre y ese apellido, ¿no? Claro, es como que no llama. Y también a veces cuando geamos en una librería es un poco ahí, a ver qué hay. Y esto no te llama de entrada. Pero hay que leerse en algún momento de la vida porque te lo pasas bien, aprendes cosas, es entrañable, es divertido, te ríes a carcajadas. Nosotros en el programa que le hicimos en la radio nos reíamos a carcajadas. Entonces, de verdad, hay que leerla. Os voy a dar solo un poema, a leer solo un poema y luego me decís si os da ganas de seguir leyendo o no. Porque además tiene mucho mensaje, es muy interesante lo que dice. Esto es una antología, ¿vale? El poema se llama Principio y Fin. Perdón. Fin y principio, que es muy importante esa, ese matiz. Dice, después de la guerra alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar las cosas solas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muebles de los sofás, las astillas de los cristales y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un cristal en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio. Pero a su alrededor empezará a ver algunos a quien les aburra. Todavía habrá quienes a veces encuentren entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de qué iba aquí la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y menos que poco, incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado con una espiga entre los dientes mirando las nubes. Es una invitación a la obra de Sin Bosca, este poema. Iba a preguntarte si lo tenías localizado, porque es con el que yo la conocí a ella y me parece un poema que hay que conocer. Está en esta antología y es una buena muestra de lo que es su poesía, con inteligencia, con gracia, con belleza, lo tiene todo. Muy recomendable. Bueno, este es otro hombre. Bueno, este es un poema, bueno, sí, es un poema de Oliverio Girondo. Oliveria Girondo. Ya está, con ponerle una A todo se arregla, ¿no? Que, bueno, de esta época, la verdad es que los latinoamericanos escribían muy bien, tenían ahí unos autores espectaculares. Bueno, este se llama, es un nocturno de Oliverio Girondo y dice: frescor de los vidrios al apoyar la frente en la ventana. Luces trasnochadas que al apagarse nos dejan todavía más solos. Telaraña que los alambres tejen sobre las azoteas. Trote hueco de los jamelgos que pasan y nos emocionan sin razón. ¿A qué nos hace recordar el aullido de los gatos en celo? ¿Y cuál será la intención de los papeles que se arrastran en los patios vacíos? Hora en que los muebles viejos aprovechan para sacarse las mentiras y en que las cañerías tienen gritos estrangulados, como si se asfixiaran dentro de las paredes. A veces se piensa, al dar vuelta la llave de la electricidad, en el espanto que sentirán las sombras, y quisiéramos avisarles para que tuvieran tiempo de acurrucarse en los rincones. Y a veces las cruces de los postes telefónicos, sobre las azoteas, tienen algo de siniestro y uno quisiera rozarse a las paredes, como un gato o como un ladrón. Noches en las que desearíamos que nos pasaran la mano por el lomo y en las que súbitamente se comprende que no hay ternura comparable a la de acariciar algo que duerme. Silencio, grillo afónico que nos mete en el oído. Cantar de las canillas mal cerradas, único grillo que le conviene a la ciudad. Ya que nos ponemos que de las mujeres, que estoy totalmente de acuerdo. Había traído también de Gloria Fuertes, que a mí es una poeta que me encanta, pero voy a leer de Belén Reyes, que es, fue amiga suya y discípula también, amiga también, está en el programa, vosotros no la conocéis, pero sé que ha estado más de una vez, aunque ahora no está muy bien ella de salud, pero bueno. Y tiene un poema que dice lo siguiente, que seguro que a todos nos ha pasado alguna vez, que nos hemos dado cuenta de que todo es mentira. ¿No? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Y qué sucede si de pronto un día te das cuenta de que todo es mentira? Y no sabes si meterte a loca, a puta o a suicida, o arrancarte el alma y sentarte en una silla y ya medio gilipollas ver cómo pasa la vida. ¿Usted qué haría? Sí, la verdad que es un poema, ¿no? Ahora que estáis leyendo Mujeres, es otro, no tiene mucho que ver. Bueno, es una compañera y amiga de muchos años. Y estudió Bellas Artes y es poetisa, poeta, no lo dice poetisa. Se llama Esther Montañola. Y el último libro que yo conozco que tenga, que pues no sé lo que tengo aquí, pero se llama Árbol y tiene que ver con la naturaleza, la pintura, tiene muchos caligramas, bueno, es un poco así, ¿no? También es, bueno, yo qué sé. Dale, dale, dale. Es un poco introducción. Líquido, el color de la tarde enhebrado en el árbol, la acuarela del cielo en que desoban las ramas, vibración de lo vivo, trepidando, rumor oscuro. Dentro y sobre la tierra, dentro y sobre la madera. Y ahora, miríadas de nacimientos, a través de cada muerte. Ahora, mientras cojo tu mano, mientras deseo que sacies el dolor de ti, que prende en mí, y se eleva en el aire, densa, la humedad de la tierra del invierno, cada olor que perfuma o hiede, ahora, el temblor que nos habita. Rimbe, ¿lo tenemos por ahí o no? Ay, ¿sí? Pues vamos, Rimbe. Claro. Sí. Pues bueno, Mario Diego, presentó el poema en holandés. En esa lengua de Yo no los conozco, yo no los conozco. No creo, poemas no. No somos exactamente un pueblo muy poetas, sin embargo, hay cosas. Uno, por ejemplo, que es para mencionar que nuestro himno nacional está escrito en el siglo XVI y por lo visto cuenta con el himno más antiguo del mundo y merece destacar que habla sobre Guillermo de Naranja y su lucha contra los españoles. No lo habéis acudido todavía, ¿eh? A ver si lo sacudís ya el tema, joder. Pero esto es muy español también, ¿no? O sea, que nosotros mismos estamos en contra de nosotros mismos. Esto es un tema muy español, ¿no? Sí, sí. Incluso el Guillermo de Naranja se pregunta a sí mismo: De Prince van Oranje ben ik van Spaanse bloed. Príncipe de Naranja soy yo de sangre español. Es una de las frases que todo el mundo en Holanda pues, sabe, conoce. Y bueno, tengo dos. Uno es muy largo, sin embargo suena muy bonito. El sonido del idioma me gusta mucho, pero voy a primero y luego más adelante a lo mejor voy a segundo. Primero uno que es, habla del paisaje holandés y es un poema como nacional casi, es como emblemático en nuestro país, ¿vale? Habla del delta, de los ríos, de las nubes grises, la lluvia que cae y lo lento que corren los ríos por aquel delta. Es denkend aan Holland, zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar ijle populieren als hoogpluimen aan den einde staan en in de geweldige ruimte verzonken, de boerderijen, verspreid door het land, boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen, in een groots verband. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. Hendrik Marsman, 1936. Lo has inventado, ¿no? Lorena, no se lo he inventado, ¿no? Cuando has dicho lo de las nubes. Sí, ¿eh? Termina diciendo que el agua, habla mucho del agua, del lento que corre los ríos, pero que al final el agua es que nos domina siempre. Y que se teme el agua por las catástrofes, las inundaciones que puede producir. Termina un poco así con ese tono. Yeah. Pero qué curioso que tú traduzcas Guillermo de Naranja. Sí. Cuando aquí se le conoce como Guillermo de Orange. De Orange. Ah, sí. Sí. Sí. De hecho, sí. Willem van Oranje. No, ya. Orange. Bueno, pues aquí por se le conoce como Orange. Aunque fue verdad que sí, que su nombre, su origen. Es que suena a dibujos animados. Guillermo el Naranja. Guillermo el Naranja. Es la poesía en la práctica. Qué curioso. ¿Qué más? Yo me apunto a... Es una obsesión que tengo cada vez que se ve el poder de SIDA, es que esté presente César Vallejo. Que me parece el mejor poeta de lengua española de la historia, ¿no? Y César Vallejo tiene un poema muy bonito que se titula Piedra negra sobre una piedra blanca, donde vaticina su muerte, que además fue así, como él lo cuenta. Dice, me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro como un palo y duro también como una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos. Dale, sí. Pues el amor os va, el amor os va. El amor os mola. Cuando va bien. El sexo y el erotismo también. El erotismo. Abrimos por ahí. Sí, ¿no? Sí. Es que esto lo suelo preguntar cuando viene mi madre a los hospitales y así. No, no. Pero vamos. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Yo lo que quiero es que pierdas el culo por mí. Que te prestes a mis juegos de cama y a mis teatritos. Que lo dejes todo y vengas a mí. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Yo lo que quiero es perder el culo por ti. Prestarme a tus juegos de cama y a tus teatritos. Dejarlo todo e ir a ti. Y vivir en tu olor, tus arrugas, tu pelo. Sí, lo siento, lo lamento. Es lo peor que me has dicho, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se puede leer en portugués? Hombre, fantástico. Se la lee en holandés, que nos hemos enterado desde el texto. Vamos. Hace mucho tiempo que no leo este poema, pero... me viene a la cabeza muchas veces, es de Carlos Drummond de Andrade y se llama Residuo. Es un poquito largo, pero bueno. Aquí ya nos hemos pasado, así que... Bueno. de tudo fica um pouco, do meu medo, do teu asco, dos gritos gagos, da rosa fica um pouco. Fica um pouco de luz captada no chapéu, nos olhos do rufião de ternura, ficou um pouco, muito pouco. Pouco ficou deste pó em que teu branco sapato se cobriu. Ficaram poucas roupas, poucos véus rotos, pouco, pouco, muito pouco. Mas de tudo fica um pouco, da ponte bombardeada, de duas folhas de grama, do maço vazio de cigarros, ficou um pouco. Pois de tudo fica um pouco de teu queixo no queixo de tua filha. De teu áspero silêncio, um pouco ficou. Um pouco nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem. Ficou um pouco de tudo no pires de porcelana, dragão partido, flor branca, de ruga na vossa testa, retrato. De tudo fica um pouco, mas por que não ficaria um pouco de mim no trem que leva ao norte, no barco, nos anúncios de jornal, um pouco de mim em Londres, um pouco de mim em Algures, na consoante, no poço? Um pouco fica oscilando na embocadura dos rios e os peixes que não o evitam, um pouco. Não está nos livros. Mas de tudo fica um pouco, não muito. De uma torneira pinga essa gota absurda, meio sal e meio álcool. Salta essa perna de rã, esse vidro de relógio partido em mil esperanças, este pescoço de cisne, este segredo infantil. De tudo ficou um pouco, de mim, de ti, de Abelardo. Cabelo na minha manga, de tudo ficou um pouco. Vento nas orelhas minhas, simplório arroto, gemido de víscera inconformada, e minúsculos artefatos, campânula, alvéolo, cápsula de revólver, de aspirina. De tudo ficou um pouco, e de tudo ficou um pouco. Oh, abre os vidros de loção e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Mas de tudo, terrível, fica um pouco. E sobre as ondas ritmadas, e sob as nuvens e os ventos, e sob as pontes e os túneis, o som das labaredas, e sob o sarcasmo, e sob a gosma, e sob o vômito, e sob o soluço, o cárcere, o esquecido, e o sob os espetáculos, e o sob a morte de escarlata, e sob as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes, e sob tu mesmo, e sob teus pés já duros, e sob os gozos da família e da classe. Fica sempre um pouco de tudo. Às vezes um botão, às vezes um rato. Isso suena mejor que la guitarra, ¿no? Eso sí que suena bien. ¿No? Se queda un poco. Por eso se llama residuo de todo. Se queda, es que no lo quise. Hay traducción. No lo creo que no, pero es que creo. Fica un poco, lo decía mucho. Era para entrar. Fica un poco, es quédate un poco. Fica un poco. Vale. Pero esto es de todo, fica un poco. Es de todo, queda un poco. Es que por eso se llama residuo. Que le decimos a Jesús que cante. Sí, ¿no? ¿Eh? Pues de Antonia Machado. Qué bien traído. Por Verbios y Cantares, que ya Serrat hizo su versión y Paco Ibáñez hizo la suya. Además que se musica muy bien esta. Concretamente estos versos son sencillitos de musicar. Entonces, bueno, pues va muy bien. Ellos, cada uno ha escogido sus proverbios y cantares los que han querido. Y cada uno ha hecho su cosa. Y este es el de Paco Ibáñez. Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender, y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Ay, la envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Gloria a Caín, hoy el vicio es lo que se envidia más. Ay. No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Ay. Ayer soñé que veía a Dios y que Dios hablaba. Después soñé que Dios y soñé que Dios me oía. Después soñé que soñaba y soñé que Dios me oía. Después soñé que soñaba. Ay. Bueno, saben que los vasos sirven para beber. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Ay. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Ay. Y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Ay. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de darte el corazón. Una de las dos Españas ha de darte el corazón. Ah, ah, ah. Bastante mejor que la de Serrat. Pues me dejáis que va al hilo de esto. Claro, claro. Porque habla de. También habla de. Esto es el país de Machado, ¿no? Y de. Se llama Poema de España. Yo creo que ser español. Yo no sé si ser holandés es difícil o ser portugués es difícil. Desde luego, a mí me parece ser español no es lo más fácil del mundo. Pero también es que es lo que nos ha tocado y quizás la experiencia que tenemos, ¿no? Se llama Poema de España. Supongo que soy español. Supongo que participo de esto. De un país de acogida, pero un país de exiliados. Un país de vivan las cadenas. Un país de Biblioteca Nacional bombardeada. Un país de Museo del Prado bombardeado. El país de Machado. Machado dijo tener amor por todo lo español y una idea de España completamente negativa. Cernuda se declara un español sin ganas. Pues en esas estamos. Eso. Y hay que aceptarlo, pero vamos. Pelaya decía, nosotros somos quien somos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, además, hablando de himnos, ya que ha dicho el compañero lo del himno, yo propongo que esa canción de Paco Ibáñez, con ese poema de Pelaya, sea el himno de España. Sería maravilloso, sería un país en el que creería más. Por otra, también por otra visión de España, ¿no? Que no todo, no, o sea, si España es solo eso. Francisca Aguirre. La paca. ¿Paca? Sí, paca, paca, paca, paca Aguirre, efectivamente. Es que la paca sonaba de repente un poco así, sí, paca Aguirre. Estuvo aquí, leyendo cositas sí, sí, en la. Sí, sí, no, aquí no, en la Casa de Cultura. Vino con su hija. Sí, luego también murió la pobre con Lupe. Sí, efectivamente. Fue un acto que organizó la Fundación. Pues también. La hija para... estuvo en el programa nuestro, o sea, porque ellos tienen vínculo con San Sebastián de los Reyes también. Pues para que también que España no sea solo eso, ¿no? O sea, hablamos de gente de España que también hace cosas estupendas. Su historia es tremenda, no sé si la conocéis, que su padre le fusilaron ya bastante 47, tarde. 47 sí. Creo que fue algo así. Y el padre era pintor, y se quedaron ellas, se fueron al exilio y luego creo que volvieron y le fusilaron al padre. Se quedaron, pues creo que... Se fueron que llegaron los nazis, a donde estaban ellos en Francia, y se tuvieron que volver. Eso es. Y aquí se lo cargaron los fascistas. Los fascistas de aquí. Y ella, pues no sé cuántos años tendría, no me acuerdo, pero eran jovencitas. Creo que eran tres hermanas y la madre se quedaron así. Y bueno, su obra es muy valiosa, muy buena, muy inteligente, con una gran sensibilidad y también para recordarla. Y bueno, pues eso, que hay otras partes españolas que puedo mirar. Este poema se llama Oficio de tinieblas. Dice, este oficio, Dios mío, tan precario, de ir juntando la mirada y el verbo, este oficio tan de tanteo, tan de sombras, que persigue la luz como un ahogado, este oficio de vísceras que ignoran y sin embargo sienten. Esta revolución de trogloditas en busca de la unidad tribal. Dios mío, qué osadía tan irremediable, qué desatino necesario, este de transmitir la vida boca a boca, de defender el árbol como a un hombre, de defender al hombre como a un planeta, como a un astro que depende del equilibrio de la constelación. Señor, y defenderlo con onomatopeyas, con sílabas, palabras nada más, ayes, quejidos. ¡Qué oficio, hermanos míos! ¡Qué tarea! ¡Qué oficio tan humilde y ambicioso! ¡Qué meta inalcanzable! ¡Qué hermoso oficio para dejarse en él la vida entera! Bueno, un gran poder. Nadie, alguien no se iba a animar a alguien más, Ricardo, tú no. Sí. Habías dicho ahí cuando se ha llamado Eduardo. Sí. Bueno, al hilo de Eduardo, porque él hablaba de César Vallejo, que también estoy de acuerdo que es un poeta fantástico. No sé si ahora se le leerá mucho. Yo creo que no. Se vende por aquí. Pero hablando de poetas españoles, yo creo que un poeta también a recordar es León Felipe. Que León Felipe está en el olvido por razones muy interesadas. Yo recuerdo cuando yo era joven, en el grupo en el que estaba, nos aprendíamos poemas por razones alcohólicas, porque el que recitaba un poema no pagaba. Y entonces eso fomentaba mucho la memoria y buscar libros. Empezó la memoria histórica, ¿no? De la memoria histórica. Y refiriéndose a la memoria histórica, yo recuerdo un poema que se leía y se recitaba mucho en los años, finales de los años 70. Es un poema de León Felipe que está en la antología Rota y que empieza diciendo: hay dos Españas, la del soldado y la del poeta. La de la espada fratricida y la de la canción vagabunda. Y esta es la canción del poeta vagabundo. Franco. Tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola. Mía es la voz antigua de la tierra. Tú te quedas con todo y me dejas solo y desnudo por el mundo. Pero yo te dejo mudo. ¿Y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción? Como anécdota en relación con este poema, que cuando uno busca la antología Rota, el poema empieza: Franco, tuya es la hacienda, el caballo y la pistola. Hay una versión reciente que dice: soldado, tuya es la hacienda, el caballo y la pistola. Lo cual da idea, si buscáis por internet, es muy curioso, da idea de hasta dónde se pueden tergiversar algunos poemas clásicos. Si lo buscáis, también es que yo me quedé alucinado. He entendido que él hizo varias versiones y publicó varias versiones más largas, más cortas y con diferentes modulaciones del mismo poema. Pero vamos, sí, es verdad que. Pero es que eso ocurre con algún otro más por ahí, de poemas a los que se han publicado versos. ¿A quién, perdona? En canciones de Cecilia, la obligaron a cambiar cosas y quería publicar también. Y ya se me hace la canción de fiesta, la bandera no puede ser lila, roja y amarilla. Entonces tiene que cambiar los colores para que coincida con la del pollo. ¿Vais o qué? Pues nada, bueno, sabéis que estos días se ha cumplido el aniversario de la catástrofe que gestionó Mariano Grillo de Pacerina Rajoy, ¿no? Y bueno, yo tengo aquí un poema, que será Leros, que no va de eso, sino que va de algo que recordaréis los que tenéis alguna edad, ¿no? Y es que hubo una época en que unos tíos, ¿no?, con unas lanchas neumáticas, iban por el mar intentando evitar que unos buques tirasen unos barriles, ¿no? ¿Lo recordáis, no? Sí. Bueno, yo eso ya no se habla nada, ¿no? Pero este poema, que es un poema un poco periodístico, así un poco muy poco poético y que también me da un poco quitarlo, para deciros que, de qué tendría que hablar la poesía. Yo creo que debe hablar de cualquier cosa y más de lo que nunca se habla, ¿no? Y este poema se llama Barriles. En los años 80, científicos altísimamente cualificados, tras romperse, supongamos, los sesos, decidieron qué hacer con los peligrosísimos residuos nucleares. Activistas y ecologistas en lanchas neumáticas se jugaron la vida para impedirlo, pero en alta mar, frente a las costas gallegas, en aguas internacionales, las empresas, los países, los científicos, arrojaron los barriles que habían fabricado para contener las 140.000 toneladas que tiraron. Los barriles estaban diseñados con sus capas de acero y hormigón para resistir 100 años. Los efectos de la energía nuclear nunca terminan en realidad, pero son nocivos o letales, cáncer, leucemia, malformaciones durante cientos de miles de años. 25 años después, pregunta a los pescadores gallegos por peces con mutaciones. Que jode hablar de esto, pero alguien tiene que decir estas cosas. Me parece muy bien. No todo va a ser amor y erotismo. No todo va a ser follar. Exactamente. Ya lo ha comprado, ¿no? Como decía el maestro, ¿no? Claro. También estuvo aquí cantando en su verso. Sí, ¿no? ¿En dónde? En el Cotalgo, cuando en la gestión anterior, ¿no? Llegó uno o dos. Sí. O en eso, o dos antes, puede ser. Luego por sagas de dueños, ¿no? ¿Cómo? Y en tercer día todo va por sagas de dueños, ¿no? Un poco más o menos. Pero no está la fundación, ¿no? No, Acrae no. Es que vivía aquí el hermano y pasaba mucho tiempo por aquí. Yo pensaba que lo había traído Santi en esta también. No. Bueno, mira, voy a leer uno de Cummings. Que, pues igual, yo lo conozco en inglés, pero esto es una traducción que he encontrado en internet y más o menos va, pero no puedo. ¿Puedes improvisar una traducción ahora en inglés si quieres? No. Ya me gustaría poder leerlo aquí en inglés estupendamente, pero no puedo. Bueno, de E. Cummings. Me gusta cuando mi cuerpo está junto al tuyo. Es algo tan nuevo. Mejores músculos y más nervio. Me gusta tu cuerpo, lo que hace, sus modos. Me gusta sentir la columna de tu cuerpo y sus huesos y la tembladera, firme, delicadeza y de la cual una vez y otra vez y otra vez besaré. Me gusta besar esto y eso de ti. Me gusta lentamente acariciar el vello chocante de tu piel eléctrica y de lo que es que viene sobre tu carne abierta, los ojos grandes de amorosas migajas. Y posiblemente me gusta la emoción bajo el mío del tuyo tan nuevo. Esa traducción. Ese final. No, no, es que es así. Quiero decir, es que en inglés es así también. Vale, o sea, vale. Es una. Entonces, por eso. No es la traducción, ¿no? Es un final extraño. Vale. Bueno, tengo el inglés por lo menos el último verso. A ver si te falta un trozo. Que no, que es así. Es así. Por el otro lado de la hoja, vea. Espérate. Te veo una capa. Bueno, a veces la poesía deja así. Ah, sí. Sí, ¿no? Sí. Hombre, claro, leído en inglés. Eso sí, estaba. Hay que decirlo fino, se llama in media res, ¿no? Claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No sé, ¿estás cansado ya? Sí, ya, pues. Seguramente sí, estás ya cansado. ¿Sí? No. Nosotros como carrete. Yo hubiera querido leer algo de Claudio Rodríguez, pero ayer se vendió el ejemplar que teníamos de la poesía. ¡Coro, qué bien, por un lado! Oye, qué espeltarado, o sea, el gente bien depravado, ¿no? Sí, sí. Bueno, si pasan esas cosas de vez en cuando. Pues yo, si queréis, a mí me gustaría deciros una cosa de cómo yo concibo también la poesía, ¿no? Para mí la poesía es un poco una sanación, el verbalizar, el enunciar, el decir, yo creo que es cuando te pasa a ti algo, o te duele algo, ¿no? O te duele el alma, y luego le pones nombre a eso, o hasta el médico y te dice, tienes una, no sé qué, ¿no? Lo que sea. Y dices, bueno, antes no pasa nada. Ya está, ¿no? O sea, la palabra cura, ¿no? ¿Os ha pasado? A mí me ha pasado eso. Tienes una... Me dolía la cabeza, me hicieron escáner de todo tipo de cosas. Ah, eso es una cefalea tensional. Y ya está. Me sigue doliendo la cabeza, pero... solamente nada. ¿Entiendes? Pues yo creo que eso pasa también con la poesía. Voy a leer un poema de José Agustín Goytisolo, que conocéis, yo creo muchos, ¿no? Por Palabras para Julia, El Lobito Bueno y otros poemas. Y este se llama Autobiografía. Cuenta su propia vida, ¿no? Cuando yo era pequeño siempre estaba triste y mi padre decía, mirándome y moviendo la cabeza, hijo mío, no sirves para nada. Después me fui al colegio, con pánico a dioses, pero me acompañaba la tristeza. El maestro graznó, pequeño niño, no sirves para nada. Vino luego la guerra, la muerte, yo la vi. Y cuando hubo pasado y todos la olvidaron, yo triste seguí oyendo, no sirves para nada. Y cuando me pusieron los pantalones largos, la tristeza enseguida cambió de pantalones. Mis amigos dijeron, no sirves para nada. En la calle, en las aulas, odiando y aprendiendo la injusticia y sus leyes, me perseguía siempre la triste cantinela. No sirves para nada. De tristeza en tristeza caí por los peldaños de la vida. Y un día, la muchacha que amo me dijo, y era alegre, no sirves para nada. Ahora vivo con ella. Voy limpio y bien peinado. Tenemos una niña a la que a veces digo también con alegría, no sirves para nada. La vida que tenemos las personas, nosotros... Sí, ¿verdad? Que a todos nos han pasado cosas. Esto es ligero comparando con lo que a otras personas les pasa, ¿no? ¿Ahora quiere recitar algo? Sí, bueno, tiene el libro en la mano, además. Improvisando, además, ¿no? Canta, si no. A ver. Pues este es un poema de Gloria Fuertes. Nací para... Que también estuvo, hombre. ¿Para qué venimos? Tiene un espacio aquí. Sí, sí. Y le dio el pregón un año. Sí, sí. La pusieron verde, pobrecita. Estaba ya muy malita. Los mozos. Se volvió a contar. Te extraña esto que decís. Sí, con los... No me cuadra. No, ¿verdad? No, no. Este es mío. Ah, pues nada, fenomenal. Nací para poeta o para muerto. Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleando. Nací para puta o payaso. Escogí lo difícil. Hacer reír a los clientes desahuciados. Y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo. Nací para nada o soldado. Y escogí lo difícil. No ser apenas nada en el tablado. Y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las manos. Este poema lo recitó una poeta que vive aquí, que es Ana Pérez Cañamares, en una cata poética, en una cata de quesos diversos que organizó hace un par de meses. Es que después de Gloria Fuertes no podemos leer un poco. Otra cosa. Hay que la transición, ¿no? Sí, claro, desde aquí. Bueno, yo no sé cómo estáis, si ya estáis muy aburridos o. Bien. ¿Por qué aburridos? Bueno. Claro, no es lo mismo leerlos y ya, y nosotros ya no lo sabemos si los lees, pero escucharlos a lo mejor puede resultar un poco cansado, ¿no? Cansado de la atención. Bien. Ahí me lanzo. Lo has encontrado. De Ángel González. Contraorden. Esto es un poema. Aquí está permitido fijar carteles, tirar escombros, hacer aguas y escribir frases como marica el que lo lea, amo a Irma, muera el silencio, arena gratis, asesinos, etc. Esto es un poema. Mantén sucia la estrofa, escupe dentro. Responsable la tarde que no acaba, el tedio de este día, la indeformable estolidez del tiempo. Pues yo os voy a leer un poema, si me dejáis, que se llama Preguntitas. Este poema, mi hija no lo sabe, pero lo escribí un día que estábamos por primera vez, tenía ella como 5 o 6 años, cometí el error o el acierto de ponerme a ver el telediario con ella una noche que estábamos cenando, y el poema se llama Preguntitas. Esta noche vimos juntos el telediario. Cenábamos después de una tarde juntos, después del cole, del parque, de las tareas, y hablaban del auge de la extrema derecha, de migrantes rescatados del mar, hablaban de incendios provocados, de politicastros imputados, era Esperanza Aguirre, por cierto, de que en Francia han aumentado los casos de ablación del clítoris, y yo no he podido contestarte, y yo no he sabido explicarte nada, repito, nada de nada, y he sentido vergüenza. Vergüenza intensa de ser humano. ¿Cómo lo explicas a la niña? ¿Qué es la evasión del título? Bueno, tú tienes una peña, ¿no? Yo puedo leer uno. Esto no me lo sé. Así que ahí pagaste tú, ¿no? Ahí, ¿eh? Ahí te tocó pagar. Ahí me tocó pagar. Bueno, el poema es de un poeta que a mí me encanta, un super poeta polaco que se llama Zbigniew Herbert. No sé si lo conocen, ¿no? Y habla de. El poema se titula Nike cuando vacila. Nike es la diosa de la guerra griega, que también es la diosa de la compasión, curiosamente. Y ahora que estamos en la guerra esta de los rusos, ucranianos y de todos nosotros, dice, Nike es más bella en el instante en que vacila. La diestra bella como una orden descansa en el aire, mas las alas vibran. Ha pues divisado a un joven solitario que sigue el largo surco de un carro de combate por un gris camino en un gris paraje de rocas y ralos matojos de negro. Aquel joven morirá pronto. De hecho, el platillo de la balanza con su destino ya está cayendo violentamente hacia la tierra. Nike desea acercarse y besarle en la frente, mas teme que él, que aún no conoció la dulzura de las caricias, al sentirla ahora podría huir como otros hicieron durante la batalla. Así que Nike vacila y al final decide quedarse en esa postura que le enseñaron los escultores, profundamente avergonzada de aquel instante de ternura. Sabe bien que mañana al alba encontrarán a ese muchacho con el pecho abierto, los ojos cerrados y el amargo óvulo de la patria bajo su lengua entumecida. Brutal. Brutal, sí. Con lo recomiendo, es una bestia. Lo voy a poner. De Alberto García Teresa, uno muy breve. Ya no sirve la fuerza del aliento para hacer caminar al molinillo de la utopía. Cuando los labios están agrietados de tanta sed, de tanta llaga, el gesto de soplar se queda en muerto. Habrá que aprender a mirar de otro modo los pulmones. cualquiera. Cualquiera, claro. Con tanto libro. Tenemos papelucos. ¿Te acerca ya poesía? Y tú me has quedado bien. Es que es un poco largo, ¿eh? Pero bueno. Voy a leer y si os cansáis empezáis a hablar. ¿Vale? Ese es el murmuramos, plan. Murmuramos. Es un conjunto de poemas bastante largo que se llama Vivir sin poesía. Ahora me he acordado que yo creo que a Peter Hank le dieron el premio Nobel, sí. ¿Verdad? Sí, yo creo que sí. ¿No? Hace poco también se lo dieron, el premio Nobel de Literatura. Es guionista de películas también, Peter Hank, que es famoso por eso. O sea, y bueno, no es tan famoso por la poesía que escribe, pero es... Posición, la guerra de los Balcanes es muy famosa. Por sus controvertidas opiniones sobre. Políticamente correcto. Incorrecto. Sobre Serbia. Sí. Es famoso por casi todo, menos por lo que escribe, y que es la poesía. Pero, y libros muy buenos, las novelas. Sí, novela, guión de cine, pero la poesía no es lo más famoso suyo. Pero bueno, no. Diría yo que tiene. Gracia, ingenio y movimiento, por eso lo he elegido. Este conjunto de poemas se llama Vivir sin poesía. Y bueno, trata de que él quiere escribir algo, quiere escribir poesía, pero no le sale. Entonces empieza. Dice: este otoño el tiempo ha pasado casi sin mí, y mi vida permanece tan tranquila como entonces. Cuando de mala gana quería aprender mecanografía, y por la tarde, en el vestíbulo sin ventanas, esperaba el comienzo del curso. Resonaban los tubos de neón y al final de la hora colocábamos de nuevo las fundas de plástico sobre las máquinas de escribir. Iba y venía y no hubiese podido decir ni una palabra sobre mí. Me tomaba tan en serio que esto llamaba mi atención. No estaba desesperado, solo insatisfecho. No tenía amor propio ni amor por ninguna otra cosa. Iba y venía indeciso, dando vueltas. A menudo cambiaba el paso y la dirección. El diario que quería escribir constaba de una única frase. Quisiera arrojarme contra un paraguas. E incluso esto lo escondía mediante la taquigrafía. Así empieza Vivir sin poesía y acaba. Entonces, con la desvergüenza de la autoexpresión, lo pensado previamente, palabra a palabra, se volvió superfluo y de un golpe, verdaderamente, supe de nuevo lo que quería y me entraron ganas de mundo. Cuando estaba creciendo, si aparecía un sentimiento mundano, me entraban ganas de escribir algo. Ahora, la mayoría de las veces, es con la actividad de la escritura cuando me entran más ganas poéticas de mundo. De nuevo siento amor propio, pensé. Al tiempo me equivoqué mentalmente y me dije, amor prójimo. En los últimos días la naturaleza se ha vuelto musical. Su belleza se ha hecho humana y su esplendor es también interior. Con placer me arrastré entre el follaje y fui tras un perfumado perro de lanas. Los arbustos se movieron como si detrás hubiera un soldado camuflado haciendo maniobras. Los abetos parecían animales vivos, de color marrón oscuro frente a la ventana. Y en un lugar en medio del sombrío paisaje vibraban las hojas del abedul, tan claras como un grito de dolor. ¡Ay!, pensé. A lo lejos, el humo se alzaba tras las casas y las antenas de televisión se convirtieron en monumentos. Cada día que pasaba, los árboles de hoja caduca estaban más desnudos. Las pocas briznas de hierba crecidas, tras la última poda, brillaban de un modo tan íntimo que temí la llegada del fin del mundo. En el reflejo de mi figura humana se reía, incluso, el enlucido de las casas. Me duele tanto, escuché decir a una mujer acerca de las estelas dejadas en el cielo por los aviones a reacción. Al comienzo de la tarde llegan ruidos de comidas de la cocina y al mismo tiempo el niño comenzó a tener hambre. Debía hacer frío en las sombras de allí. Tomé apuntes realmente. Hablé durante largo tiempo en silencio y pensé en voz alta. Ahora sí puedo continuar la vida. Asustadas por el cambio del semáforo, las trabajadoras de gas comenzaron a correr con traseros prominentes sobre el paso de cebra. Las dependientas con chalecos ligeros cruzaban la calle de brazos cruzados. Tras el cristal opalino de una cabina de teléfonos, una madre propinaba una colleja a su hijo. qué orgulloso estuve entonces de la escritura. Escritura de guiones, historias, mezcla de poética, de, bueno, de sentimientos, de visiones solo. Pero es interesante también, Peter Hahn. No, cuidado que has sacado el cuaderno. No, esto lo pasa que esto lo tengo que leer despacio porque está con mi letra. Bueno, esto realmente no es un poema. Esto es un fragmento sacado de un libro de un filósofo, pero que yo creo que es muy poético, porque... Como decía Machado, los grandes poetas son metafísicos fracasados. Los grandes filósofos son poetas que creen en la realidad de sus poemas. Bueno, esto es un trabajo que hace García Baca sobre, invitando a filosofar a través de Juan de Mairena de Machado, ¿no? Y en un momento dado, además hicimos un programa que yo les propuse que hiciéramos, o sea, les propuse hacer un programa de poesía en relación a este texto que yo lo voy a leer ahora, que es una imagen o una metáfora de lo que él entiende que es la filosofía. Así salió el programa. Así salió el programa, a la luz de... Pero claro, nos dijo, con esta frase, este fragmento que va a leer ahora, hay que hacer un programa. Hacemos un programa. Y bueno, el fragmento yo creo que es muy poético, ¿no? La filosofía a veces pues es muy poética. La flor ocupa en el árbol el medio, justo entre la raíz de que todo ha venido y el fruto de que todo va a venir. Así que la flor es el límite preciso entre pasado del árbol y futuro árbol. Flor es árbol. Flor es árbol en presente, y presente que nos hace el árbol para que, cual regalo, la tomemos. Regalo que dura un instante, como un instante dura el presente. Mientras que raíz y fruto perduran y se extienden hacia pasado inmemorial, eterno, hacia futuro, patente, hacia el para siempre, abierto hacia lo posible. La poesía es lenguaje en flor, frente a esos otros estados y formas del lenguaje que son raíz, religioso, lenguaje religioso radical, y fruto, fructífero o científico. Es el pensamiento en flor, presente y regalo que nos hace la vida y que no dura más de lo que todo presente, urgido por el futuro, arrastrado por el pasado hacia desde siempre y para siempre. Bueno, no sé si lo he leído muy bien, pero si digamos que la idea ha podido quedar, ¿no? El lenguaje poético. La poesía es el lenguaje en flor. En la metáfora del árbol. No, bueno, es el lenguaje del instante. Sí, ¿no? Pero hasta que se llega a esa. Bueno, a esa frase que contiene todo. Y luego habría que buscar poemas un poco que... La poesía es el lenguaje en flor, ¿no? Era la poesía es el lenguaje en flor. Y todo lo que son las raíces. Es complejo. Pero una imagen muy bonita también, ¿no? Que son filósofos. Un poco poética, ¿no? Claro. No lo podemos disimular a veces. Pero bueno, la idea esa de la poesía es el lenguaje en flor. Bueno, hombre, el pasado, la religión, el futuro, el lenguaje científico, está muy bien, o sea... Bueno. Que yo no sé si ya a lo mejor deberíamos ir cerrando, ¿no? Si queréis, vamos... Sí, yo acabo con una cita de Anna Akhmatova, que dice... La poesía es la única cita ineludible. Para que no sepáis. La única cita ineludible. Es una cita, la única. Y es una cita esto que dices, ¿no? La cita, dice que la cita única, la única cita ineludible que tenemos en la vida es la poesía. Yo no conozco su poesía. Pues su prosa, sí. Anna Akhmatova, pues es muy buena. Sí, además tiene una vida muy interesante. Otra vida complicada. Sí, tiene una vida muy interesante y da testimonio de por lo que fue su vida. Y es en la época de la... Segunda Guerra Mundial, y a ella le rompen todo lo que escribe, entonces tiene que decirle a sus compañeros, sus amigos, los poemas que va escribiendo. Ellos lo memorizan en una hora que están con ella, en una hora o dos, quema el poema y la persona sale de su casa con el poema en la cabeza. Y ella quema su poema, porque si se leían sus poemas, si se llegaba a saber que estaba escribiendo, la metían en la cárcel. A su hijo le tenían preso. A su hijo, a su marido, a su segundo marido, a todos sus compañeros, los metió en la cárcel. Los Popovich, toda la historia. Sí, bueno, es toda una época. Entonces ella tiene un libro que se llama Soy vuestra voz, y simplemente da testimonio de lo que está pasando en Rusia en aquel momento. Y bueno, es, hay que leerla, pero su cita sí que yo quería que supierais es esta. La poesía es la única cita ineludible. Pues yo no cuando sé. Sepáis, a ver, ¿qué hago? Pues haz lo que quieras, pero esa no faltes, la de la poesía. No sé si leer un último poema. Sí. No sé si leer este poema no. No pida permiso. Lo digo porque yo soy un poco indeciso, ¿sabes? Sí. Vamos, hermano. Dale ahí, hermano. Es que el poema se llama Loa del Indeciso. Por eso es, ¿no? Bueno, en realidad se llama Loa del Indeciso. O no. Ir. No ir, quedarse quieto. Ser o no ser, eso. Lo digo. No, me callo. Pues ahora voy y lo digo. Pero, ¿y si...? Rellénese la línea de puntos. ¿Puedo con esto? ¿Puedo con eso? O no, no puedo. ¿Me caso? ¿Me junto? ¿Me quedo solo? ¿Tendré hijos? Mejor no. ¿Me compro un coche? Mejor una moto. Pero, ¿y si...? No sé. Bueno, sí, pero no del todo. No sé. Eso sí, escrúpulos, tengo unos pocos. Muchos. Bueno, a veces. Creo que dicen que la duda es la madre del saber. Pero no estoy seguro. Alguien se ha quedado con ganas de decir algo. Él va a decir algo. Saludo a la afición. Yo voy a decir una poesía de Fina García Marruz, que es una cubana que ha muerto este año el 27 de junio. Y me acuerdo de esa fecha porque mi padre cumplía 99 años y los ha cumplido. Y ella moría con 99 años. Entonces se me quedó ahí un poco. Y es muy sencillita. Tiene que ver también con la música. ¿Por qué tiene que ver con la música? Bueno, el poema se titula Cine Mudo. Y dice así. No es que le falte el sonido, es que tiene el silencio. Qué bueno, qué bueno. Como la música, que sin silencios la música no funciona. Ni todo bueno, en la vida. Ni todo, claro. Ya lo dijo Ana Mato, ¿no? Sí. Sí, en aquel libro. Hay que releerlo, hay que releer. Sí, ahí está, sí. La última, de Silvio Rodríguez. Como nos vamos ya a casita, dicen que la mejor estancia de la casa son los libros. Como nos vamos a casa, pues hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Tengo la canción. Quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy quisiera estrechar a mi ciudad sumergida. Boca de los corales, alma de las esponjas, dureza de las piedras que se encuentran a veces, ojos de las estrellas de mar y los peces. Quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. ¿Cómo voy a cambiarle el color a una ola que se puede querer si todo es horizonte? El viento que le puedo objetar a una noche estrellada con mi vela amarilla y mi proa emparchada. Hoy te quiero cantar más allá de donde ha de llegar la canción. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Del suelo es un sueño contado. Algo como un recuerdo, una imagen, un beso. Y en la espalda del día se queda ese algo. Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol. Hoy te quiero cantar más allá. sabes de puta madre. Muchísimas gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias a todo el mundo. Por venir. Bueno, muchas gracias. Todo, vale, así que si quieres poder resolver y llorar algún momento, pues aquí. Yo ya tendría.